Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial, sobrenatural. Siempre eterno eres Dios. Colombia.